De por terminar, ¿vale? Sofía. No está Sofía. ¿Les pasó? ¿Empezáis vosotros? ¿Que no está Sofía? ¿Empezáis vosotros? ¿No está ese grupo completo? Sí, pero tiene que estar, tiene que venir Maite. ¿Vosotros estáis para empezar? Bueno, pues empiezo yo, venga. Bueno, tenía que estar aquí mi... Somos como Batman y Robin. Exacto, yo soy Robin. Básicamente nosotros, a sugerencia de Luis, el artista visual, hemos generado... ya un mapa, diagrama que de alguna forma significaba lo que era el proyecto. El proyecto lleva por título Constellation, por la idea de que sea un proyecto que genere constelaciones y relaciones entre diferentes agentes nodos. Hemos puesto en el centro, en un rombo que configura y relaciona muchas de las constelaciones y ejes de tensión y de la misión del proyecto, que sería dar alternativas a las políticas culturales. De hecho, el proyecto podríamos decir que es una plataforma que combina una parte de observatorio y laboratorio para generar nuevos modelos de convivencia o de relación entre lo público y lo privado, siempre entendiendo que tiene que haber, por un lado, un eje de sostenibilidad, o sea, es decir, que sean nuevos modelos viables, y por otro lado, un eje de innovación que dé o genere nuevas formas transversales, es decir, que vaya más allá de las políticas o de los intereses del sector de la danza y pueda ser intersectorial. De hecho, eso tiene que ver con dos configuraciones modales que tendría que ser la idea de transversalidad, o sea, no simplemente interdisciplinaridad, sino transversalidad a la hora de trabajar, que rompan los departamentos estancos, y la idea de intersectorialidad como unos elementos que de alguna forma podrían llegar a concretar o a lograr esta misión que es a dar alternativas a las políticas culturales. ¿Sigo? vale. Jope. Y el caso es que hemos dado como dos elementos de trabajo hasta donde hemos podido llegar, que serían herramientas y recursos. Pues herramientas entendemos que tiene que ser una plataforma abierta, por lo tanto hablamos de algún tipo de participación o de asamblea que la rigiese, nunca una dirección específica, que siempre tendría que construirse a través de la condición de nuevos nodos, es decir, que nunca sea de nuevo los mismos de siempre que se conjugan y se articulan, que tendiese sobre todo un principio de corresponsabilidad, es decir, que un derecho es un deber y por lo tanto siempre tiene que llevar y recuperarse a lo común, y que tuviese una idea de código abierto, de un espacio que siempre se reflexione y siempre se ponga en cuestionamiento, para de alguna forma ser proactivo y romper las dinámicas estanco de la relación público y privado, en lo que parece que siempre tenemos que entrar en temas paternofiliales o de que nos den la cajita, ¿no? En los recursos que hemos visto, hemos pensado que tendría que ser una red sostenible por recursos en una primera fase, a lo mejor a propios, es decir, que cada entidad que entre pudiese aportar, pueden ser planes de acción, saberes o relaciones, espacios, infraestructuras, medios, o también, que esto es muy importante, cooperación con la administración pública, y hemos subrayado dos veces, no subvenciones. Y hemos puesto la idea siempre de los media, ¿no? Del 2.0, pero no simplemente como una especie de media en el nivel físico, sino como una mentalidad 2.0. Lo que tenemos abajo serían como los cuatro áreas de agentes sociales o elementos que vemos que podrían entrar de entidades. Pensamos que la administración pública debería estar presente desde el primer momento. Pensamos que el tercer sector, aquí hemos hecho un desglose porque entendemos lo público y lo privado como administración pública y el tercer sector como lo privado, pero el tercer sector de asociaciones, confederaciones, etcétera, que reúnen a diversos creadores. Al mismo tiempo, pensamos en la industria cultural, porque nos parecía también que era interesante desglosar lo privado como la industria cultural, porque además es un elemento que va a forzar una nueva tensión en el futuro, y al mismo tiempo hemos puesto la idea de sectores ciudadanos, porque pensábamos que la única forma de poder hacer una cosa transversal y interseccional de verdad sería que entrasen sectores ciudadanos, que pueden ser desde organizaciones, escuelas, a movimientos sociales, etcétera, y que todos entren desde el principio como una arquitectura básica en las negociaciones, en la relación de la generación, de un objetivo muy claro que podría ser en un primer momento unos prototipos, unos proyectos piloto. No nos interesa tanto como una especie de manifiestos o ideologías, sino como generar proyectos de acción concretos, pero especificamos que, y ha sido una de las discusiones mayores que teníamos en la mesa, que cuál era nuestro hecho diferencial de una asociación ya de danza profesional o de un proyecto que se está haciendo de artes visuales. Entendíamos que sobre todo la intersectorialización y la transversalidad incluía una innovación y que el hecho de que estos sectores estén ya puestos y dispuestos a colaborar desde el principio y no sea tanto una relación de colaboración o partenariado bipolar, podía generar como un elemento, digamos, diferencial o general, si queréis, un proceso más de marca, ¿no? Y la idea final, gracias, es que todo esto, en el fondo, estos prototipos, de nuevo, tienen que llevar constantemente un retorno a lo común. Es decir, en ese retorno a lo común de los proyectos es cuando podemos dar alternativas reales, no sabemos si factibles, pero al menos que conlleven dimensiones de viabilidad en lo que podrían ser las políticas culturales. Y todo esto además tiene un maravilloso copyleft y copyleft. Por lo tanto, esperemos que se pueda copiar, hackear y transformar. Y incidir un poco es que es Constellation y ya tenemos el dominio web cogido. Y ya está. Bueno, nosotros hemos llegado exactamente a la misma conclusión. Exactamente a la misma. El único elemento, hay dos elementos diferenciales. En primer lugar, el hecho de que nosotros lo que pretendemos lo que proponemos es un dispositivo de aprendizaje. De aprendizaje mediante el aprender haciendo. Es decir, eso es una de las enseñanzas que provienen también de la experiencia latinoamericana, digamos, donde digamos, la colaboración o los métodos de transformación de los modos de hacer se hacen realmente a través de la propia colaboración. Entonces, ese es el primer elemento, que esa plataforma que vosotros diseñabais o proveníais ahí, para nosotros era una plataforma de aprendizaje y de desaprendizaje de inercias previas, pero con los fines yo creo que son idénticos, básicamente, a los que nosotros proponíamos. El otro elemento diferencial es que partimos de lo concreto, digamos, reconocemos en esta convocatoria de MOOCs, en el modo en que se ha ido convocado y las patas que se han convocado, que implican a gestores, a productores, a creadores, a educadores, mediadores, ¿dónde están ahí? Ilustración. Digamos, esto que ha sido convocado aquí, digamos, este proceso que genera una plataforma, pero que es una plataforma que no es, como decía José Luis, no tiene un skyline, sino que es una plataforma horizontal que en cierto modo nos legitima o legitima MOOCs para convertirse en el barquito a partir del cual, y utilizando las patas, es decir, a gestores, a mediadores, a creadores, a instituciones que podrían, es un elemento también diferencial, porque una de las cosas era si reduplicábamos el modelo REM 2.0 y la cuestión inmediata es que, digamos, deberíamos naturalizarlo a la situación y, digamos, al mapa y a las urgencias digamos, del caso español, donde las instituciones, digamos, tradicionalmente han tenido un elemento, han tenido un peso que posiblemente en América Latina no era el caso. Entonces, la cuestión es generar a través de MOOCs una serie de grupos de trabajo donde se movilizaran los recursos materiales e inmateriales que se han movilizado, que hemos reconocido a través de MOOCs, inmateriales, obviamente los saberes muy diversos y los recursos materiales que muchas veces tienen que ver también con las propias instituciones públicas. Y nada, para la definición sería un nuevo ecosistema de lo común, donde, digamos, pudiéramos de alguna manera plantear alternativas a las diatribas entre privado y público. Y creo que se me olvida un montón de cosas. Sí, yo creo que sí. Pues yo no tengo ni idea de qué cosas. Creo que lo ha resumido bastante bien. El prototipo tiene que ser El prototipo tiene que ser un elemento de aprendizaje y de reactivación. El prototipo no puede ser un fin en sí mismo. Digamos, aquí están nuestros amigos Adolfo, que ha venido, que ha analizado, es un antropólogo que está por aquí, que hizo un análisis sobre la cultura del prototipo como, digamos, un elemento que puede ser una falacia también, ¿no? Digamos, y que los prototipos, curiosamente, luego pueden ser apropiados y aducidos por otros, ¿no? Nosotros generamos los prototipos y luego, los malos vienen y, digamos, nos lo cogen. Es decir, que el prototipo tiene que estar siempre al servicio de los, digamos, de los agentes que están generando esos modelos. Y luego esto solo éramos todos nosotros. Y este es el espacio de prototipado, ¿no? Este es, aquí lo tenemos, es esta islita con la... Es que es un lugar de paso, sí, efectivamente. Es, lo que no sabemos es hacia dónde vamos. Esa incertidumbre también es un... Pero si tenemos caña de pescar. Ah, sí. Y la red. ¿Qué? Ah, sí, efectivamente. Esto no lo he entendido. Esto es lo que me no. Ah, la REM 2.0. Ah, otra cosa. Que era, es a partir de otras experiencias y con otras experiencias. Es decir, que aquí la cuestión es que no es como si partiéramos de cero, sino que estamos trabajando el hecho de que, por ejemplo, ya hemos contado con REM y la Fundación de los Comunes. Eso nos está hablando de que estamos trabajando a partir y con otras experiencias que, en cierto modo, desbordan el propio sector, ¿no?, entre comillas, y no es simplemente una cuestión intersectorial, yo creo que está muy bien, pero que no es simplemente intersectorial, sino es un desbordamiento de la noción de sector en la que estamos habituados y que, bueno, también nos debería llevar a trabajar con las comunidades. Esto es lo más uno de los grandes retos que tenemos que aprender haciendo, ¿no? Cuestión, que hay un montón de cosas que aprender, pero también tenemos un montón de recursos a partir de los cuales, y obviamente todos tenemos que reconocer nuestra ignorancia. En ese sentido, yo creo que es un elemento reconocer nuestros recursos, pero reconocer también nuestra ignorancia. Obviamente tenemos presunciones de que sabemos mucho de ciertas cosas, pero a la vez aquí, al tener conjuntamente tantas patas diferentes, nos damos cuenta que no tenemos ni idea de educación, no tenemos ni idea de cómo relacionarnos con las comunidades o no tenemos ni idea de qué implica la gestión en sí misma o cuáles son los funcionamientos de las instituciones. Digamos, esa ignorancia debe ser también productiva. Y bueno, yo creo que ya está, ¿no? Vale. Bueno, esto es un horror porque no hemos conseguido centrarnos en uno. Entonces, hemos ido viendo como de las diferentes líneas que teníamos, cuáles se podían traducir en proyectos y cuáles no. En algunos, naturalmente, hemos visto que como línea era interesante, pero que quizá no era el momento como para pensar en proyecto, pero sí en, si eso es un objetivo, pues ir viendo como que sería necesario tener en cuenta, ¿no? Entonces, hay cosas que os pasamos a vosotros directamente la pelota, o sea, que ir viendo. A ver, bueno, empiezo por aquí. Vale, había una de las líneas, era eso, reforzar como la capacidad de incidencia de lo que era la capacidad de decisión política, ¿no? Y las líneas, la construcción de políticas públicas. Entonces, ahí era cuando de repente decíamos, vale, ¿a través de quién? O sea, ¿con quién empezaríamos? ¿Tenemos realmente entidades suficientemente representativas? ¿Tenemos conocimiento y hábito de trabajo colaborativo horizontal, ¿no? Y ahí empezábamos a ver bastantes déficits, ¿no? O sea, veníamos de un histórico de trabajo en red muy jerarquizado, muy burocratizado, y creíamos que nos falta todavía un trabajo de base, ¿no? Esa capacitación del sector a nivel de eso, de herramientas y dinámicas de trabajo colaborativo. Entonces decíamos, quizá eso se podía traspasar a lo que serían como necesidades de capacitación, tanto a nivel de formación como a nivel de intercambio de experiencias, pero tenerlo en cuenta, porque sin eso difícilmente conseguiremos los objetivos de capacitación a nivel de capacidad de incidencia, ¿vale? Entonces era como que pasamos por ahí, ¿vale? ¿Sí? ¿Por ahí una? ¿Os parece? ¿Sí? Vale. Vale. Ñaca, pelota. Vale, otra. Otra que tampoco acabamos de ver el cómo, pero sí que apuntamos. Decíamos, bueno, habíamos detectado necesidad de poner en valor, ¿no?, como la necesidad de la danza, el potencial de la danza y como los valores que representa, ¿no? y ese valor de lo público, ¿no? Decíamos, ¿no? Pues hay un tema de corazón, ¿no? O sea, todo lo que pueda aportar la danza y todo su potencial a nivel de despliegue y de transversalidad, ¿no? De impregnar diferentes ámbitos, ¿no? Y cómo eso puede revertir en una amplificación del retorno social, ¿no? Entonces, como ese punto está, o sea, existe el potencial, existe como la necesidad, tanto a nivel de necesidad de incidencia como a potencial realmente de impregnar toda esa sociedad desde diferentes ámbitos educativos, sanitarios, o sea, diferentes ámbitos. Cuando empezamos a ver, vale, ¿cómo? ¿No? Era cuando ya empezábamos, bueno, tenemos un problema que es cuando intentamos trabajar entre diferentes departamentos. O sea, por ejemplo, educación y cultura, hay un divorcio histórico, ¿no? Que, o sea, empezamos a detectar déficits estructurales, ¿no? Que ahí no nos veíamos como capaces de abordar, pero sí que era como, bueno, ¿por qué no empezamos a intentar detectar experiencias que ya se han desarrollado, ¿no? en esas hibridaciones, ¿no? De qué pasa cuando la danza pues, interactúa en ámbitos sanitarios, educativos, sociales, bla, bla, bla. Entonces empezamos diciendo, bueno, ¿por qué no hacemos eso? Pues, bueno, os digo, lo que eran herramientas finales no teníamos muy claro, pero empezábamos, pues, bueno, pues ¿por qué no hacemos un mapeo? No, porque decíamos, es inviable, ¿no? O sea, eso sería una envergadura imposible, pero sí quizá una detección de buenas prácticas. Ahí empezamos como ámbito, ¿dónde? Glips, ¿no? Porque empezamos, lo hacemos a nivel extensivo, un mapeo riguroso no será tal, pero como buenas prácticas que se vayan detectando, pues quizá puede, nos interesaba que fuera lo más internacional posible, porque nos puede dar perspectivas más amplias, ¿no? Y como desde distintos contextos, pero eso tendrá mucho que ver como qué agentes se implican en eso, ¿no? A la hora de implementarlo. Entonces, claro, eso también te puede condicionar. O sea, no nos veíamos capaces de repente de abordar un proyecto inmenso a nivel mundial, pero quizá, digamos, bueno, ¿por qué, por ejemplo? Empezamos diciendo cosas como, vale, MOFs, hay una representación territorial y tal como extensa, pues quizá de un año para otro de MOFs, pues quizá podemos lanzar eso como, venga, va, entre los participantes interesa hacer una recopilación de esas buenas prácticas que conozcáis y tal. ¿Qué hacer con esas buenas prácticas? ¿No? De ahí se trata de generar unos indicadores de evaluación, ¿no? De cómo se evalúan, el por qué, qué hay de valor en esas prácticas, ¿no? Qué aportan, ¿no? Porque eso tiene que ser lo que tiene que acabar incidiendo, o sea, los objetivos esos de os estamos facilitando a políticos o a todo el todos los agentes que puedan intervenir a sensibilizaros en cuanto a ampliar mirada de cómo puede incidir la danza en diferentes ámbitos, en qué valor de retorno social se puede derivar de este tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como ayudar como a reforzar lo que decíamos antes del valor de la danza. Entonces decíamos, bueno, un lado sería esto, estas buenas prácticas, estos indicadores de evaluación, ¿no? Y luego los criterios y terminologías, ¿no? O sea, lo que decíamos ayer, también nos hacen falta nociones propias, ¿no? Conceptos propios a la hora de defender el valor de la danza y la cultura en general, ¿no? Entonces, como ir trabajando también esa terminología, ¿no? Que también, para que no se nos coma las lógicas economicistas que decíamos, ¿no? Generar tal. ¿Sí? ¿No? Irme diciendo, ¿eh? Sí, vale. Entonces, último proyecto, vale. Ahí decíamos, bueno, cogestión de espacios culturales, ¿no? Partíamos de, hay espacios infrautilizados y cada vez lo serán más, ¿no? O sea, tenemos un mapa de espacios, posibles espacios culturales en España, por ejemplo, y en otros sitios también pasará, que o están vacíos o están muy infrautilizados, ¿no? Decían, o sea, un hospital tiene que estar funcionando 24 horas al día, ¿no? Pues espacios culturales que quizá se utilizan 2 horas al día, ¿no? Pues, bueno, vayamos a ver primero un mapeo de qué espacios existen, ¿no? ¿Qué nivel de utilización tiene, por un tema ecológico también, ¿no? Esto además como coincide con un problema de recursos públicos claros, ¿no? Bueno, vale, pues vayamos como a intentar buscar otras formas de gestión. Luego también decíamos, tenemos un problema de endogamia en la danza, habíamos detectado también, entonces, bueno, eso es una posibilidad, claro, decíamos, quizá alguno de esos espacios se puede dedicar solo para danza, pero en la mayoría de casos tendría más sentido que fuera multidisciplinar, entonces, y que los agentes que se implicaran fueran de lo más diversos, o sea, estamos hablando de comunidad, ¿no? y de autogestión. Entonces, bueno, me estoy saltando cosas, perdón. Otro tema era esto, ¿no? La capacidad también que necesitábamos de reforzar esa visibilidad del retorno social de las inversiones y de las actuaciones públicas y culturales en general. Entonces todo esto nos llevaba a, vale, pues vayamos a revisar esos mapas, vayamos a ver qué experiencias hay de autogestión de proyectos, hay de espacios culturales, ¿no? Porque nos puede dar pistas de modelos a seguir. Y entonces a partir de ahí vayamos a objetivos también que repercuten en eso, porque la autogestión supone también una capacitación de la ciudadanía, no solo del sector, ¿no? Como de esa nueva corresponsabilidad compartida, ¿no? Entonces, como qué herramientas de autogobierno generas, ¿no? Entonces, requiere eso, todo un aprendizaje colectivo de lo que quiere decir la coordinación, la cogestión, como herramientas, autofinanciación, o sea, buscar otras fuentes, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo, ¿no? Acaba generando una mayor identificación con los proyectos, una pluralidad de agentes involucrados, entonces mucho más fácil que haya esa generación de comunidad en torno, que acaba revirtiendo en lo que siempre nos estamos obsesionando por conseguir nuevos públicos. Entonces, no es tanto ir a hablar con públicos, sino integrarlos en ese proyecto compartido. Cuando hablamos en quiénes, ahí entraban como quién se involucra, de qué manera, con qué roles, con qué marcos de relación y de gobierno, porque empezaba, ¿no? Vale, empresas, ¿no? Vale, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿No? Ese tipo de relaciones y de roles nos parecían importantes. Y ya, nos hemos quedado ahí, o sea, es que como hemos estado con los tres a la vez, pues no hemos llegado a profundizar en ninguno, como en el cómo, en el tal, pero bueno, no sé. ¿Sí? Bueno, pues no sé si tenéis alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia más. Bueno, muchas gracias por haber participado, por el trabajo excelente, que creo que la temperatura ha ido subiendo todos los días. Hemos hecho un experimento dentro de lo experimental, haciendo este esfuerzo de juntar grupos esta mañana. Creo que el resultado ha sido muy bueno. Las relaciones que se han generado también han sido muy, muy bueno. Nos hemos conocido y reconocido. En cualquier caso, es una experiencia que seguro servirá no solo para aprender de lo bueno, sino también valorar qué cosas probablemente no han salido tan bien y mejorarlas. Y nada, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición, relatores, moderadores, moderadoras, relatoras. Súper buen trabajo. Un último apunte. Nos dicen desde comunicación que sigamos con esta aptitud colaborativa y que si tenemos vídeos y fotos que queremos compartir, que seguro que los tenemos porque ha habido momentos muy bonitos, que los enviemos a comunicacion@mops.org. Nos hemos ganado la comida. Sí, Sofía. Sí, mañana a las 12, de 12 a 1 y media, tendremos la sesión de cierre, de conclusiones. En principio, sería interesante que si hay alguien en alguna mesa, yo he hecho clips de vídeo y todavía no tenemos muy bien definido el formato, pero recordaros la asistencia, no sé cuál será la casuística de cada uno de vosotros y vosotras, porque tendremos que volver a nuestras casas, pero en cualquier caso, sería bueno que relatores, relatoras y moderadores, moderadoras de mesa, si queréis hacer esa presentación vosotros mismos, todo este material lo vamos a recoger como un tesoro del proceso, que es de donde realmente se aprende, y pues sería fantástico. Yo os invito a que, si queréis estar dispuestos, en 3 minutitos de presentación seamos capaces mañana de socializar lo que ha pasado aquí. ¿Vale? Y ahora, a comer. Gracias.